12:20 de este mediodía, seguimos adelante con lo que pasa en Cañuelas ahora. Un sol magnífico tenemos en la ciudad, que se nos ha metido aquí en los estudios, porque tenemos nosotros una ventaja y somos realmente beneficiados de esto. Hay dos solcitos aquí adentro. Estamos hablando de Kiara Aldeco y de Kayla Franzoy. Ellas tienen 15 años y se han anotado a participar de la propuesta que lleva adelante la marca 47 Street. 47 te busca. Claro, lo que pasa es que dentro de esto que busca 47 Street hay como mínimo 102.877 chicas inscriptas. ¿Por qué digo 102.877 chicas inscriptas? Como mínimo porque los números de inscripción y los que ustedes pueden votar rondan más o menos eso. Ahora le vamos a preguntar a ellas que nos cuenten un poco la experiencia que están viviendo. Han estado desde hace un rato largo ya, acompañadas por sus mamás, aquí en ACPOP. Han dialogado con nuestros compañeros en ACPOP TV y ahora están en vivo en los estudios de la radio. Lo cierto es que me llama poderosamente la atención, y para bien, que se lo están tomando con mucha naturalidad y están disfrutando y viviéndolo como un juego de niñas, de adolescentes, esto, ¿no? Y esto me parece que está bueno, porque uno, desde el momento que llegaron y estábamos de algún modo combinando cómo íbamos a estar realizando la producción, y ustedes se embadurnaban toda y demás, el olor a perfume, que no se da una idea de lo que están del otro lado. No se puede transmitir el olor a perfume, ¿no? Esto es radio, o sea, yo los invito a la imaginación. Sea acá, claro, está Karen solamente, pobre Karen, entre, viste, muchachotes. Entonces en un momento uno, claro, acá yo lo hago a café, a lo sumo, mate. Y en un momento abro la puerta ya por las 11 de la mañana, ¡pum! Me vino. Yo, ¿qué pasó acá? Y perdieron 20 saumerios a la vez. No, estaban Kiara y Kayla. Y también la mamá, que vinieron, se tiraron toda la producción encima. Bueno, ¿cómo están? ¿A quién arranca primero? ¿Arranca Kiara o Kayla? Kayla. Bueno, arranco yo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Contenta? Sí, sí. Viste que te iba a sorprender escucharte de aire, ¿no? Viste que te frena un poco. Está buenísimo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Contenta? Súper contenta. Bueno, contanos y cuéntenos, después vamos a charlar también con Kiara, ¿en qué consiste esta movida? Se ha anotado a participar de esta iniciativa de la empresa 47 Street, de la compañía de indumentaria adolescente, ¿no? ¿Qué sería? 8, 15, 16 años más o menos el público que atraviesa 47 Street, un poco más o menos chicas destinadas a esa edad, ¿no? Sí, sí, esta campaña es la octava edición ahora, y cuenta con un montón de chicas de 15 años por ahí, y están buscando a la nueva cara para que participe como modelo. La nueva cara de 47 Street. Claro, claro. Eso es lo que propone la empresa. Claro, es lo que busca. Bien, y qué sé yo, Kiara está en el 102.877 y Kayla en el 94.063. Si vos estás, Kiara, en el 102.000, ¿cuántas hay anotadas? Y ¿tienen idea ustedes, no? La otra ya entiende un poco más de radio y la trae al micrófono. No, la dijo, venite para acá. Pero ¿cuántas hay? Ay, no sé. Pero lo que pasa es que yo me anoté también. Sí. En el último tiempo, ajá, a los últimos días. Sí. Entonces puede ser por eso. Pero lo que digo, que ponerle solo este número, sí, es del Alto Palermo, solo de ese shopping. ¿Nada más? Nada más. Ah, ustedes se inscribieron en Alto Palermo. Claro. Ah, también se hace en Alto Avellaneda, en Neuquén, Rosario, Santa Fe. Ajá. Y no sé en qué lugar. O sea que solamente en Alto Palermo hay como mínimo, seguramente habrá más. Pero vos tenés el número de inscripción para que te puedan votar incluso el 102.877. Claro. O sea que en Alto Palermo, para poner un número a grosso modo, hay 110.000 chicas inscriptas. Pues. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo es el proceso, digamos? Ustedes se anotaron, van a tener que votar y justamente hay alguna aplicación, algo por el estilo, para que aquellos cañuelenses que están del otro lado puedan votar por ustedes. ¿Cómo es esa movida? Sí, es una aplicación que se llama 47 Channel. De ahí vos te las descargas, sí, y buscas por nuestros nombres, sí, o por nuestros números de participantes. Supuestamente la votación empezaba hoy a las 11 de la mañana. O sea que ya pueden votarlas. Sí, pero no sabemos que... Claro. Seguramente. Son, imagínate, un montón de chicas, claro, con todos sus familiares también locos por querer, claro, votarlas. y parece que pasó. ¿Y todavía no ha podido votar nadie o no han podido votar todos los que han querido? Viste que a veces pasa que yo, el grupo de familia, sí, yo te pude votar, ay no, a mí no me carga, y capturan la pantalla y mandan que estaba pensando el celu, cosas así. ¿O nadie ha podido votar hasta ahora? No, sí, sí, seguramente que sí, sí, pero yo me fui a fijar si podía votar y no. ¿Vos no todavía no te pudiste votar a vos, por ejemplo? No, para nada. Claro, que era un poco la idea. Claro. Vos te querías meter el puntito, el poroto, y todavía no pudieron. ¿Cuándo termina esto? El jueves, a las 3 de la tarde, creo. El jueves de la semana que viene. Sí. Bien, y después, ¿cómo sigue? Digamos, la empresa se hará de todo ese material, y ahí hace una selección, una preselección, o la que tenga más votos es la que se convierte en la cara. Me parece un poco extraño eso. No, no. De todas las chicas que participan, pueden participar todas las que quieren. Sí. Van a votaciones y se eligen a 100, las 100 más votadas. De esas 100, el jurado elige a 10, sí, y de ahí pueden elegir como a una, como a las 10. El año pasado se eligieron a 4, ¿no? Uh-huh. Ah, o sea que de las 100 más votadas, ahí ya empieza a trabajar el jurado de 47 Street. Claro. Bien. ¿Y cómo están ustedes? ¿A qué año de escuela van? ¿A qué curso? Nosotras vamos a cuarto año. Cuarto año, lo que era en su momento, ayúdenme, tercer año. Porque ahora es sexto, ¿no? Claro. Tercer año de la vieja escuela secundaria. Bien. ¿Y cómo están los compañeros, compañeras? ¿Están ahí siguiendo un poco esta movida? Sí, sí. Los estuvimos informando, sí, y los estamos presionando. Para que voten. Obviamente. Claro. ¿Y cómo están? ¿Lo toman bien los chicos, las chicas? Sí, sí. Sí, sí. Siempre nos apoyan, uh-huh, como a mí el año pasado. ¿Vos ya participaste? Sí. Ah, mirá. Y entonces ahora estamos pidiendo que nos voten para llegar hasta los profesores. Ah, ¿y los profes qué dicen? Sí, chica, tengo mil cosas que hacer, no me dicen, no, que le tira, no, se prenden. Cada tanto sí, se prenden. Claro. Che, y les gusta esto, por ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos en una tanda, salimos, qué sé yo, vamos, venimos, estamos en la dinámica del laburo, y yo veía como ustedes estaban ahí, se maquillaban y demás, está muy bien, justamente tiene que ver con una cuestión de imagen donde se han inmerso a participar, ¿no? Pero les gusta y pueden encontrar allí tal vez alguna expresión a futuro que digan, no sé si tal vez es el modelaje, pero me gusta la actuación, me gusta un poco toda esta movida, o en realidad lo hacen como para despejarse un poco, para pasarla bien. ¿Cómo lo toman? Y no sé, a mí me gusta mucho esto, querría seguir con esto, uh-huh, pero también amo mucho bailar. Y aparte de todo esto, quiero tener un título. ¿Y qué te gustaría? Psicología. Ah, mirá vos. Mirá qué interesante. O sea que paralelamente a esto, que tal vez lo tomás como algo recreativo, la formación, digamos, universitaria. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, mi sueño sería ser modelo. Ah, vos querés, te gusta el modelaje. Sí, mirá que es lo que quiero, uh-huh, pero también me podría tirar a la actuación o algo así de canto, uh-huh, porque ahora estoy haciendo canto. Y también quiero tener un título, uh-huh, así que pienso estudiar. ¿Y qué te gustaría estudiar? Ingeniería química. Ah, vas de un polo al otro. Claro, nada que ver. No, una cosa. Estabas en el mar argentino, ahí bañándote en Mar del Plata, y de repente te dijeron, venite al Pacífico, y te fuiste a Chile. Te cruzaste de punta a punta. ¿Eh? Mirá vos. Pero mientras tanto, hacer las dos cosas a la vez. ¿Y, claro, y a canto cuánto hace que vas? No, empecé este año. Este año, sí. ¿Pero un par de meses o muy poquitas clases? En marzo, más o menos, uh-huh, y voy una vez por semana. Una vez por semana. ¿Y te gustó? Me encantó. ¿Y qué estás experimentando? ¿La colocación de la voz, la respiración? ¿En qué estás? Claro, sí, estoy buscando más mi género de la voz. Uh-huh. ¿Y hasta ahora te han dicho, che, es por acá o no? ¿Todavía buscan? Sí, más o menos. Mucho no entiendo, uh-huh, ahora, pero más o menos me están ubicando. Che, ¿y qué escuchan ustedes de música habitualmente? Si tienen que elegir rápido algo, ¿no? ¿Qué escuchan? Es que escuchamos un poco de todo, uh-huh, es depende también. Sí, pero que ellos están empezando recién con las primeras salidas, ¿no? Debe ser un tema. Sí. Este sábado sí, el que viene no, el otro. No, pero justo me dijeron, no, ¿sabes lo que pasa? Es verdad, vos me dijiste que este sábado no, pero y que el sábado que viene no, si salía este, pero hoy es el cumpleaños de tal, ¿qué querés que falte? Te prometo que los próximos tres sábados no. Y tal vez que se guardan un sábado, pero el otro sábado no, che, nos invitó tal, dijiste que tres sábados no porque fuiste dos seguidos, y así debe estar en esa, ¿no? La sí. Movida debe ser esa. Cuando preparan vos la salida y van a estar hablando los grupos, me pongo esto, me pongo aquello, ¿qué escuchan? Bueno, yo siempre, siempre estoy con lo mismo. Sí. Que es rock, trap. Ajá. Y, pero siempre es en las previas. Sí. Escuchamos lo de ahora. Lo de ahora. ¿Y qué es lo de ahora, lo último? Si tenés escuchado un tema. Es que es, o sea, las canciones comunes, pero Pablo, con remix. Pablo Londra, ahí está. Ahí está, Pablo Londra. ¿Qué canta? Porque no llega a ser un reggae, no llega, es medio lento, es poco bailable, ¿no? Sí. Digo, yo lo comparto con ustedes, tal vez dicen, no, se recontra baila eso. Pero tiene ahí como, va conversando la... Claro, tiene mucha onda. Tiene mucha onda, el pibe ya de por sí. Sí. Claro, sí. Me imagino, ni hablar. Y la cara. Bueno, vamos a escuchar un rato esto. Che, y otra cosa, Instagram, Facebook, Twitter, ustedes Instagram de acá a la China, historia todo el día, todo momento, sí. En todo lugar. ¿Ya clavaron alguna desde acá? ¿Todavía no? No, ahora lo vamos a hacer. Ahora van a meter el tema toda la tarde. Pero es Instagram hoy, ¿no? Sí. Sí. ¿Y Facebook poco? Para nada. ¿Ah, no? Sí, que ya tengo, pero es para la familia. Sería la ma, te quiero mucho, ma. Claro. Ma, te quiero mucho. Feliz cumpleaños a un padrino de por allá. Claro. Claro, en Instagram ni loca subo una foto con un padrino, no sé. ¿Cómo? Pero es interesante eso. ¿Cómo es eso? En Instagram no subo una foto con mi padrino. No, ponele. En Facebook sí, porque tengo... Sí. En Facebook tengo a todos mis familiares, claro, los amigos de mis familiares. El primo del campo. Claro. Y ahí subo, no sé, feliz cumple mamá. Listo, claro. Y ahí mamá está feliz porque tengo el cumple mamá. La etiquetaste, claro, mamá llora. Subí, claro, y después en Instagram, no. Claro. Es para satisfacer a la familia. A lo sumo una con mamá en la playa, poner una cosa ahí, más o menos está ahí. Más de lejos. O las historias que se borran, sí, cada, claro, 24 horas. Claro. Esas. Te tiraron una selfie y mamá a 30 metros. Si te saqué, si estabas allá justo por meterte, ¿no te viste? Y se ven en la multitud. Ahí. Che, así que es todo Instagram. Claro. Sí. Bien. Twitter, Snapchat. ¿Twitter también? Sí. Ah, mirá vos. Yo pensé que el Twitter era que para ustedes ya veníamos más. Pero no. ¿Y Twitter qué? Mucho. A ver, ustedes vayan guiándome. El Instagram foto, muy ahí, tag, hashtag y va. Y el Twitter más como muestran las sensaciones del momento, ¿no? Es decir, claro, qué cara de traste. Claro, yo digo que es donde se expresan los filósofos. Porque, Twitter. Claro. Mirá. Porque cada uno tira su pensamiento del momento, cómo se siente, sus problemas. Eso Twitter. Claro. O también puedes subir fotos, que es lo que hago yo. ¿Vos subís fotos con alguna cosita que te está pasando en el momento o no? A veces fotos sola. No, para nada. No, pero es muy común en los chicos que suban, tal vez que en el Twitter sí, una, no aguanto más a esta profe. Una onda así, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Claro, sí. Así que es Twitter y el Facebook, el padrino del campo. Sí. Estoy contento. Mirá vos. Che, bueno, ya se pueden inscribir o bajar ¿hay que bajar la aplicación? Hay que bajar una aplicación y de ahí nos buscan por nuestros nombres o por nuestros números, sí, de participantes. Y ahí nos votan. Pueden votar una vez por día de acá al jueves. ¿De diferentes días? ¿Qué sé o yo? O sea, si hoy me podés votar a mí, mañana también me podés votar. Ajá. Una vez por día. Ah, y podés votar a todas las participantes que quieras una vez por día. Ah. Pero la cosa es a nosotras, ¿sí? Obvio, claro, solo a nosotras. Obvio. Che, Kiara Aldeco 94.063, anoten. No. ¿Cómo no? No, tenés razón, es al revés. Kiara Aldeco, acá está la flecha, mirá vos, seguimos a la flecha. Kiara Aldeco 102.877. Así es. Voy de nuevo, Kiara Aldeco 102.877 y Kaila Franzoy 94.063. ¿Digo bien? Sí. Bien, y está también de aquella cañuela Flor Roldán, que como lo vino, bueno, no sé, que se las arregle. Obvio, no. No. Y claro. No, ¿y pobre Flor. Pobre. ¿Es amiga de usted también o no la conocen? No. ¿Con Flor? Es un... Claro, es una... Ah, es 2-1 contra pobre, claro, pobre Flor. Bueno, le mandamos un saludo también a porque participa también Florencia Roldán. Sí. Pero no, sinceramente no sé el número de inscripta, por eso no lo digo. Pero reitero. Kiara Aldeco, 102.877 y Kaila Franzoy, 94.063. ¿Está bien? Sí. Bien, hasta el jueves próximo a las 4 de la tarde se pueden estar inscribiendo a la votación. Y ya arrancó, lo que pasa es que está colapsada en este momento la aplicación, claro, de 47 Street. Justamente es lo que propone esta marca, 47 Te Busca. Son cientos de miles de chicas, en este caso hay tres cañuelenses, dos que están visitando nuestros estudios, que están participando justamente de esta movida que se propone buscar la cara de 47 para esta temporada, para el año que viene, para el verano. ¿Cómo es la movida? ¿Qué es lo que se propone? Claro, sí, están buscando una nueva modelo para el nuevo lanzamiento de ahora. ¿Qué sería? ¿Primavera-verano? Sí, creo que sí. Porque ya otoño-invierno ya está lanzada seguramente la, no, sí, la claro, temporada, claro, ¿no? Sí, sí. Para primavera-verano, muy bien. Bueno, estudian ustedes tercer año, dijeron. Sí. ¿Cómo les va la escuela? Sí, del tercer año nuestro, el cuarto viejo. ¿Cómo les va? Porque todo esto tiene que estar condicionado, debe haber un arreglo tácito, todo muy bien, chica, perfume, todo, pero... ¿El martes te la prueba? ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, o sea, no nos gusta, pero... Lo tenés que hacer. Le metemos onda. Y claro, le tenés que meter onda, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita y me tomo de tu palabra. Gracias también por la buena onda. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Les gustó? Las trataron como unas reinas los chicos. Johnny, un fenómeno. Karen también. Sí, unos genios. Y bueno, después todo esto va a estar en nuestro canal de YouTube y demás. Muchísimas gracias y que sea con éxito. Y después Neri se va a bajar la aplicación. Miren Neri, miren qué cara de modelo tiene Neri. Ah, genial. Es impresionante Neri, ¿vieron? ¿Vieron? Que participe también. Que participe Neri. El año que viene. El año que viene. ¿Qué, para chicos también? Sí. Ah, ¿sí? Participar. Ah, no sabía, mirá vos. Sí, ¿no viste que había uno? Que más propia está la discusión de la... ¿Sale? ¿Hay a chicos también? Sí. Había chicos, había uno que se llamaba Ángel. Apuntaste a Ángel, lo apuntó a Ángel. Apuntó a Pablo Londra y a Ángel. Gracias por la visita y por la buena onda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Kiara Aldeco, 102.877 y Kayla Franzoy, 94.063. Tienen 15 años, son de aquí de Cañuelas y están participando justamente de esta movida que propone la marca 47 Street, que se llama 47 Te Busca, donde justamente lo que busca es la cara para la temporada primavera-verano. Y ustedes se pueden bajar la aplicación y de ahí justamente votarlas. Tienen tiempo hasta el jueves próximo a las 4 de la tarde.